silencioso pasas, cargando tu cruz. Tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada, y miras silencioso que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida, de 33 cortos años, largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión. Pa' estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy, loco de amor, mueres de forma atroz. Tú no tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús. Al final, y locura, locura de cruz. Gracias, Señor, gracias por cargar con tu cruz que no es tuya, sino mía.